Lo cotidiano nos sigue llevando y la política también. Y en Villa Allende y a nivel departamental se está terminando de conformar, ahora lo va a decir bien el protagonista, la 62, este espacio político que se desprende del peronismo, y lo vamos a contar bien, es que a nivel provincial está conformado hace mucho tiempo, y tenemos la chance de hablar con el secretario político Nicolás Dri, que es de nuestra ciudad. Aparte, Nico, antes que nada te agradecemos por el tiempo. Buen viernes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Buen día. No, el agradecido soy yo. Y bueno, por supuesto, a disposición de ustedes y nuevamente agradecerte la posibilidad de poder dialogar con todo el corredor de Sierras Chicas a través de vuestra emisora, ¿no? Nico, hice bien la introducción. Están terminando de armar. Sé que han hecho un acto hace poquito en Villa Allende, también en otras localidades del corredor. ¿Se está terminando ya de conformar la 62 departamental? Así es, Bruno. Venimos trabajando de forma permanente en todo el departamento Colón. Ya tenemos casa en Colonia Carolla. Nuestro secretario general, Marcelo Bracamonte, es de Colonia Carolla. Está el secretario gremial, que es Mario Pérez, de Villa Allende. Yo estoy como secretario político de la 62 Colón, que también soy de Villa Allende. Tenemos, a ver, de referentes y delegados de todo el departamento que ya estamos trabajando de forma activa hace tiempo, y bueno, y ahora con más fuerza aún, ¿no? Nico, es un espacio que a nivel provincial forma parte de lo que se haría el peronismo, por decirlo de alguna manera, para más o menos contextualizar a la gente. Sí, por supuesto. Nuestro referente y líder político es el doctor Ricardo Moreno, que es también es asesor del gobierno provincial. Sergio Fittipaldi es el secretario general. En Villa Allende, el día martes, también contamos con la presencia de Marcelo Díaz, que es el secretario adjunto de la 62 a nivel provincial, José Basualdo, en fin, referentes del gremialismo, sindicalismo, protagonistas sociales. También estuvo presente el amigo y compañero Raúl Villanes, de acá del SUEMBA de Villa Allende, presidente de centros vecinales. En fin, la verdad que la convocatoria fue impresionante. Y bueno, esto es el puntapié para ya. Estamos trabajando de forma, como te digo, permanente y ya hace tiempo, pero bueno, esto motiva a que la rueda gire con mayor fuerza y como te digo, ahora el martes que viene tenemos una reunión de la 62 departamental en Colonia Tirolesa. Lo venimos haciendo de forma semanal, que nos estamos reuniendo en distintos puntos del departamento, ¿no? Uh-huh. Nico, te lo traigo bien a lo local, a Villa Allende. No estaba conformado este espacio, de hecho en la previa de las otras elecciones no se había sentido, al menos con tanta fuerza. Así es. Digo, me imagino que claramente la intención es, de cara al próximo año, meterse en la disputa del poder, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Que se entienda. Así es, Bruno. Vamos a discutir poder. Claro. Digo, estamos conversando con todos los afiliados, que algunos que han sido olvidados, y hoy los estamos convocando a participar, a conversar, a sumarse a esto que es la 62 Colón, que vuelvo a repetir, ya tenemos candidato en Sal Si Puedes. El compañero Rubén Bustos, que es actual concejal hoy, va a ser candidato por la 62. En Cruz del Eje, el compañero y amigo Fabio Ponce va a ser candidato por la 62. Uh-huh. Vamos a discutir y vamos a pedir internas. De lo contrario, si llegamos a un consenso, bueno, eso será la puerta de acceso para que estemos todos juntos. De lo contrario, pediremos internas a nivel provincial y, por supuesto, en cada circuito. A nivel local también es el camino, Nico. Se van a sentar con todos los actores de los distintos espacios que se desprenden del peronismo y ver si se puede llegar a un consenso. Sí, la idea siempre es esa, pero no hemos sido convocados todavía por nadie. Estamos dispuestos al diálogo, sí estamos conversando con los afiliados. Uh-huh. En definitiva, hoy nuestra preocupación y nuestro deseo mayor es tener contacto con los afiliados, los amigos que se acercan también a querer sumarse. Este es un espacio donde en realidad lo que queremos hacer es estar en las decisiones de poder y para trabajar en beneficio de todos, en definitiva, ¿no? Bueno, es un espacio justicialista, por supuesto. Nuestro referente político es el doctor Moreno, que está caminando el departamento, realmente es para destacarlo. Y bueno, y aquellos que se sentían al costado, a la orilla del camino, hoy se suman. ven con expectativa, con buenos ojos, este movimiento que, bueno, que como te digo, adquiere mayor fuerza día a día. Nico, la última, agradeciéndote, seguramente de aquí en adelante tendremos chance de poder charlar aquí en vivo en el estudio y demás, pero preguntarte, no puedo dejar de preguntarte cómo es el peronismo local. Bueno, el peronismo local, las pruebas están a la vista. Digo, yo no vengo a hablar mal de nadie, ni mi idea tampoco es dividir. Al contrario, estamos en el camino de sumar. Nosotros apoyamos y trabajamos para la candidatura a gobernador de Martín Yaryora. Digo, en fin, pertenecemos al justicialismo. Lo que sí creo que llegó el momento de tener una discusión un poquito más amplia, más abierta, que se escuchen distintas voces y que estemos en la búsqueda del consenso, pero, bueno, evidentemente ocupando cada uno el espacio que corresponde. Nico, gracias por este primer contacto. Y bueno, como te decía recién, seguramente ya después, post-mundial, todo se va a empezar a tener más de política, si bien ustedes y el resto ya vienen trabajando, pero a nivel más informativo. Así que tendremos chance seguramente de charlar acá en el estudio más largo y tendido. Gracias por este primer contacto. Bruno, el agradecido soy yo y, por supuesto, con todo gusto, cuando quieras, me llevo al estudio y lo hacemos personalmente. Gracias, buen fin de semana. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Gracias. La palabra es Nicolás Dri, secretario político de la 62 a nivel departamental. Bueno, un nuevo espacio que se forma, que ya existe hace un tiempo a nivel provincial, que se traslada a nivel departamental, que haga tener el primer dato. No tiene mucho que ver también con la importancia que ha tomado en la última década el departamento Colón, como el segundo departamento más importante de Córdoba. ¿Vio que está el fixture del Mundial ahora? Sí. ¿Vamos a tener que armar un fixture así, quizás? Más o menos. ¿Por qué? No sé si un fixture, pero viste cuando se arman los organigramas tipo de las empresas, ¿viste? Que te sale director y después te salen 300 flechitas, ta, ta, ta. Bueno, vamos a tener el peronismo, flechitas, ta, ta, ta. ¿Qué por eso digo? Perónimo, flechita. Pro, flechita, ta, ta, ta, ta. UCR, flechita, ta, ta, ta, ta, ta. Coalición Cívica, flechita, ta, Frente Cívico, ta, ta, ta. No me quiero olvidar de ninguno. Habrá izquierda, flechita, ta, ta, ta. Después de esas flechitas, seguramente se empiezan a unir algunas abajo, uh-huh, y otras se siguen desprendiendo. Y se unen por cuestiones que nos apega a los gobiernos que apoyan a nivel provincial. Sí, sí, las alianzas que se van haciendo. A ver, una parte de la Unión Cívica Radical seguramente irá en alianzas con el PRO, por ejemplo, en lo que es Juntos por Vida Orden. Estoy hablando a nivel bien local, ¿no? Sí. Irá el Frente Cívico, la Coalición Cívica también, no lo sabemos. ¿Se desprenderá otra parte de la Unión Cívica Radical? Pasó, por ejemplo, en las últimas elecciones. Una parte de la Unión Cívica Radical, encabezada por Martín Ámbor, fue sola, digamos, y otra parte, o el PRO, si se quiere, tuvo dentro de la alianza a varios integrantes de la Unión Cívica Radical, como por ejemplo Julio Loza, quien es concejal. Son las uniones, con el peronismo pasará lo mismo, algunos irán un poquito más para este lado, otro para este otro lado, estará, hacemos por